¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, fin de semana, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la casa de la radio. En el control operativo y técnico de este programa se encuentra Víctor Tun, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestra estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para ustedes, y me acompaña para la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren bien. Y bueno, pues sabadito hay que festejar, que es el fin de semana, claro, y que pues tenemos buen clima y pues disfrutar que estamos aquí en esta península de Yucatán tan hermosa, con pues la verdad, con la playa cerca, con lugares para visitar como son las ruinas, cenotes, etcétera. Y pues definitivamente hay que disfrutar el vivir en esta zona tan hermosa. Y bueno, Robert, Oye, ya huele a pozole, ¿no? pues ya huele a pozole, por supuesto, 15 de septiembre, ya la otra semana, así que pues a quienes se dedican y que les gusta la cocina de pozole, pues vayan preparando todas sus cosas porque luego se gasta. Así es, vayan comprando sus granitos de maíz porque luego no hay dónde conseguirlos. Se los pelean todos. Ya Sí, nos de pasó, veras, ya nos vamos a hacer pasó. pozole, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a platicar de propósito. No es lo mismo que misión. Y bueno, encontrar tu propósito no es fácil. Si lo fuera, todos sabríamos exactamente por qué estamos aquí y estaríamos viviendo ese propósito cada minuto de cada día. Y bueno, esta es una nota de Pedro López Cela, que anda reflexionando sobre esto, y pues bueno, nosotros también aquí vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Y bueno, qué difícil es esto, Robert, ¿no? Del propósito, porque pues no naces sabiendo cuál es tu propósito, y luego, como también lo menciona en este artículo en algún momento, pues tenemos la influencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la cultura en la que nacimos, del país en el que nacimos, etcétera, que nos empieza a presionar y que nos empuja a ser la mejor versión de nosotros mismos, o que nos compara y nos dice, oye, pues deberías de ser como fulano o como mengano, o incluso a veces en la familia, ¿no? Es que no resultaste el patito feo y no eres como tu hermano, o no sé. Entonces, tenemos mucha influencia por parte de mucha gente que nos rodea, donde Diría vivimos, y yo yo la creo que cultura, ¿no? La cultura, porque eso se aprende. eso es lo que nos hace más difícil encontrar ese propósito, ¿no? Porque de chiquitos, pues claramente sabes qué te gusta, sabes si te gusta el dibujo, sabes si te gusta la música, sabes si te gusta, no sé, los animales, la medicina o la inspección de, no sé, cuando eres niño, pues inspeccionas cosas muertas. Digo, si tu propósito va a ser un doctor y ver cosas, la fisionomía del cuerpo, el funcionamiento, etcétera, en fin. Pero conforme vamos creciendo, pues nos dicen, no, pues es que tienes que estudiar esto y tienes que aprender esto y te empiezas a distanciar de eso que te llamaba la atención. Sí, porque primero tienes que aprender esto para luego ir y regresar a eso que te gustaba, o la mecánica o la electrónica, no sé cuánta cosa más. Entonces, ahí como que, bueno, en mi sentir es que nos distraen porque tenemos que aprender de historia, tenemos que aprender de química, tenemos que aprender de matemáticas, tenemos que aprender de esto. Y al inicio, si te gustaba la pintura, que no tiene nada que ver con todas estas que acabo de mencionar, pues te vas distanciando. Finalmente, ya que te gradúas, ya terminaste la prepa y tienes que escoger una carrera, pues ya se te olvidó eso que inicialmente te gustaba. Tal vez te gustaba la electrónica, tal vez te gustaba... No, yo creo que estás hablando en caer en sobrevivir, ¿no? O sea, ¿por qué? Que el ejemplo lo pones muy claro, pero mucha gente pues se busca trabajo. O sea, ¿cuál es la trayectoria normal de gente, no de gente adinerada, porque pues eso puede que ser que su historia sea diferente, pero la gente normal que naces en una familia media, clase media, en donde los papás pues tienen que trabajar, tanto papá y mamá, en donde para vivir, en donde la familia pues se esfuerza para tener cada día un mejor nivel de vida, un mejor salario, porque pues estamos en un proceso de colonización, fíjate bien lo que dije, y eso nos aprendemos, lo decía Robert Kiyosaki en su libro Papá Rico, Papá Pobre, ¿no? Haciendo esta misma comparación que yo. O sea, el papá pobre lo enseñó a trabajar, tienes que acabar una carrera, tienes que dedicarte a algo que te buscarte una chamba sólida, fuerte y desarrollarte en ese trabajo hasta que te retires. Su papá fue funcionario de Robert Kiyosaki, fue funcionario en Hawái del gobierno. Y finalmente era jubilado, pero conoció a un personaje rico que le dijo, yo te voy a enseñar para que seas rico, ¿no? O sea, otro tipo de educación de cómo ver el mundo. Entonces, yo creo que nos desarrollamos en el propósito dependiendo de lo que aprendemos en el camino, Laura. Y a veces por casualidad encontramos el propósito, aquellos que les gustó la pintura, pero estudiaron ingeniería porque el papá ya los metió. Llegó cuando se recibieron. Yo conozco gente que ha hecho, oye, papá, aquí está el título de ingeniero, te lo entrego, ya te cumplí, ahí nos vemos. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ser músico, porque eso, conozco gente que ha hecho eso, ¿no? Entonces, pero yo creo que el propósito va más allá de lo que te gusta hacer en esta vida. Pues es como un llamado, ¿no? El propósito es encontrar para qué estamos aquí. Sí, Acuérdate pero... que una de las grandes reflexiones filosóficas del ser humano es esa pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Acuérdate que los filósofos tradicionales hablaban de que venimos de la tierra, del fuego, del aire. Esas tendencias filosóficas de aquellos de los griegos, pero siempre con la pregunta, ¿a qué venimos a este mundo? Y ese creo yo que es el ejercicio más profundo que debemos de encontrar, ¿no? Y que no nada más sea lo que te gusta, porque pues, muchos me van a decir, oye, pues a mí me gusta estar tirado en la hamaca todo el día sin hacer nada y que por ello me paguen. Pues no, ese no es un propósito, ¿no? Eso en mi tierra le llaman de otra manera, pero creo que esto es un fenómeno, una discusión filosófica. Pero en el ámbito de las empresas, desde hace algunos años, el mundo se ha preocupado por definir y valer la misión, la visión y los valores en las empresas. Te los ponen en las paredes, lo discuten con los trabajadores. Al igual que en las empresas, las personas también buscan determinar su misión en la vida, ¿no? Oye, yo quiero ser abogado porque quiero ayudar a los que están injustamente encarcelados, basadas en convicciones personales. Ya ves, casi todos los que salen libres después de haber estado en prisión. No, yo voy a ayudar a mis compañeros ahí de prisión porque están injustamente encarcelados. Y ahí es donde encuentran su misión, pero no su propósito. No, ese no era su propósito. A lo mejor su propósito era ser ratero y por eso lo metieron al bote, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que el propósito va un poco más allá de lo que de nuestra propia existencia. Está muy filosófico lo que estoy diciendo. Bueno, estás diciendo descabelladas, pero bueno, ¿Por yo qué? creo que aquí también es muy importante saber para qué eres bueno, porque si tu propósito es ser un gran artista y no eres bueno en eso, pues difícilmente vas a lograr ese propósito. O sea, tiene que coincidir, yo creo que lo que sabes hacer, lo que amas hacer con el propósito, definitivamente. Y Totalmente de acuerdo, pero lo aprendes. las circunstancias de la vida también te llevarán a descubrir propósitos que tal vez nunca te imaginaste. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, sabadito alegre. Mire. Hay varias tormentas y huracanes en el Atlántico, pero pues nada que traiga probabilidades de aterrizaje en la península. Así es de que hay que estar tranquilos, nada más soportando las temporadas de lluvias que continúa, pero pues al parecer estamos en el mes más activo de huracanes en el Atlántico, pero hasta ahorita pues la llevamos libre, así es de que hay que mantenerse informado nada más para tener pendiente de lo que está sucediendo en el ámbito meteorológico. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Sadasi tiene más de 46 años de experiencia en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial. Cuenta con 14 en 14 estados de la República Mexicana, proyectos, fraccionamientos y más de 400 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Para corroborar lo que te platico, pues ahora que es fin de semana, date una vuelta a cualquiera de los tres fraccionamientos de Grupo Sadace aquí en Mérida. Paseos de Mérida, ya en Mérida, en el poniente de la ciudad, Las Américas acá en el norte y en el oriente, Los Héroes. Date una vuelta. Recorre el fraccionamiento, visita la casa muestra, platica con los asesores certificados que tiene Grupo Sadasi y estoy muy seguro que pronto estarás estrenando casa. Visítalos, métete a su página www.sadasiyucatán.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema, pues polémico entre propósito, no es lo mismo que misión. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí hay algunas preguntas interesantes para hacer una reflexión sobre la razón por la que uno hace lo que hace, porque, pues bueno, la gente habla sin parar de las cosas que hace en el trabajo y cómo las hace. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué uno hace lo que hace? Y la pregunta es, ¿qué les motiva? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué les da un propósito? Otra pregunta es, ¿cuál es su medida del éxito? Y la última, ¿qué les guía cuando las cosas van mal? Se me hace muy interesante todas estas preguntas, Robert, porque, por ejemplo, esta, ¿cuál es su medida del éxito? Cada quien tiene su propia medida del éxito. Éxito puede ser una persona que está tranquila, feliz y que ya no está teniendo que soportar el hostigamiento de alguien con quien vivía, por ejemplo, ¿sí? o que le decía lo que tenía que hacer o cómo ser, por ejemplo. Pues, éxito puede ser una persona que logró su independencia económica y no necesariamente es multimillonaria o muy rica. Puede ser simplemente que pues alcanzó a comprar su propia casita, su propio carrito, su negocito, todo de manera independiente y no tener que rendirle cuentas a nadie ni pedirle nada a nadie. Para una persona eso puede ser una medida de éxito. Tal vez para otra persona diga, no, eso no es el éxito, eso es estar conforme. Éxito significa tener una franquicia y tener grandes empresas, ir a nivel mundial, etcétera. Entonces, pues la gran pregunta que cada uno de nosotros nos tendríamos que hacer es, ¿cuál es su medida del éxito? ¿Qué los motiva? ¿Qué les da un propósito? ¿Sí? Y el propósito necesariamente, no necesariamente tiene que tender a cambiar el mundo o encontrar la cura de enfermedades. Puede ser simplemente hacer lo que tenga un sentido y trabajar para ayudar a los demás, o para contribuir en una comunidad en general. Ah, claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, pero tradicionalmente, por cultura caemos, Laura, en los aspectos económicos. Y bueno, es entendible, vivimos en una sociedad capitalista, vivimos en una sociedad donde si no tienes dinero suficiente, pues no comes, eres pobre. No vives socialmente, no estás en el bien común. Entonces, pues ese es para muchos el principal nivel de éxito. Lo decía Maslow en su pirámide de, ¿cómo se llamaba? La pirámide de, ya se me acabó, que De todos, Maslow. la pirámide de Maslow, que es cómo vamos escalando socialmente en esa pirámide, en donde la base de la pirámide están cubrir las principales necesidades del ser humano, que es comida, casa, protección, etcétera, y después va subiendo, ¿no? Una vez que vas cubriendo esos niveles de necesidad, el siguiente nivel, pues ya empieza los niveles de aspiración, oye, ser alguien en la sociedad, prominente, ingeniero. Y después va subiendo y quiere ser, pues no sé, político, líder social, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la trascendencia en el proceso. Pero esa pirámide de Maslow estaba más que otra cosa, ¿cómo lo puedo decir? En el contexto de sobrevivir, ¿no? En un mundo capitalista, donde se requiere dinero para hacerlo. El ejemplo que pusiste me gustó mucho porque a lo mejor te puedo poner un ejemplo, un doctor que haga operaciones de cirugía plástica. Hay doctores que cobran millonadas por cada cirugía plástica, pero su propósito o su misión no es esa, sino es tan bueno haciendo las cirugías plásticas que la gente está dispuesta a pagarle a él esa cantidad de la cirugía plástica. Y su misión, estoy seguro que no lo hace por lo que cobran. Es una consecuencia de haberse especializado tanto y volverse un verdadero experto en ese tipo de cirugías, ¿no? Opinas lo mismo que yo en ese contexto, y yo creo que toda profesión puede caer en eso, ¿no? Bueno, puede ser que done sus servicios para personas de escasos recursos que hayan sufrido algún accidente y haga una reconstrucción sin cobro, ¿sí? Y esa puede ser la manera de complementar su propósito versus el dinero que logra. No, bueno, pues sí, qué bien. O sea, su propósito lo sigue cumpliendo, ¿no? Independientemente de si gana o no dinero. Sí, sí me explico. O sea, pero creo que debemos de las preguntas que expresaste, yo creo que todos nos las deberíamos de hacer y analizarlas profundamente con relación a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Acuérdate, ahí la estadística aquella mortífera que hace años encontramos que el 60% de los trabajadores mexicanos no les gusta el lugar donde trabaja. Y yo creo que esa estadística ahora está, no sé, habría que buscarla, ahora estará por el 80% en esa medida. El propósito no necesariamente tiene que tener a cambiar el mundo, ya lo mencionaste. Y yo creo que eso, pues, nos quita una carga filosófica importante, ¿no? Tanto para las personas como para las empresas, las organizaciones, el propósito es importante porque les da una razón de ser más allá del aspecto de negocio, o sea, del aspecto de negocios de ganar riqueza. Un estudio realizado en Harvard reveló que el 52% de las empresas con un propósito experimentó un crecimiento superior al 10% y 66% logró mayor expansión global. El 56% tuvo más lanzamientos de productos y el 52% alcanzó el éxito en sus estudios de transformación. Interesantes las estadísticas, amigos. Si me permite, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda fin de semana. Yo les quiero pedir una disculpa porque como andamos acatarrados, luego se nos sale la tosecita por ahí. Y usted disculpe, pero aquí le dejamos este programa con mucho cariño. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de casa, sobre todo si usted vive aquí en Yucatán, ya que en época de lluvias y huracanes, pues proteger tu casa contra inundaciones y descargas eléctricas, pues es imprescindible. Así que, pues un seguro de hogar es importantísimo. Aquí en Yucatán, pues estamos expuestos a todos estos fenómenos meteorológicos. Y por supuesto, el contar con una cobertura contra huracanes e inundaciones es indispensable para nuestro hogar. Muy importante también recordar que cuando se aproxima un huracán, pues es cuando cierran las aseguradoras y ya no otorgan o ya no venden esta cobertura. Así que es muy importante la planeación adecuada de que cada año renueves un seguro de casa que contenga esta cobertura y que pues a la mera hora no andes corriendo tratando de conseguir un seguro que pues ya no está a la venta por la aproximación de cualquiera de estos fenómenos. Sin embargo, pues recordarles que aparte de cubrir tu casa por estos fenómenos meteorológicos como huracanes, pues los seguros de casa también tienen diferentes coberturas muy interesantes. Por ejemplo, tiene gastos médicos para el personal doméstico en caso de accidentes, tiene cobertura de objetos electrónicos personales como celulares, computadoras y tablets, y también por si llegaras a sufrir algún robo con violencia en la calle de alguno de estos tres artículos mencionados. También ampara al asegurado y a sus dependientes económicos por actos accidentales que puedan causar cuando están pues realizando actividades familiares, por ejemplo, el uso de la bicicleta o de vehículos que no requieran placa, juego de pelota, así como mordeduras de perros a tus vecinos, etcétera. Todo esto está cubierto por el seguro de tu casa. Así que, bueno, y también hay aseguradoras que cubren incluso las lesiones accidentales de tu mascota. Así que, ¿qué esperas ya? Pregunta las opciones que tenemos. Elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a seguroscon.laura@hotmail.com. Igual nos puedes localizar en nuestra fanpage en @alcalaoliver.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ay, tiene usted, hágale caso a Laura. Y qué importante es ya la cobertura que te dan estos seguros, Laura. Pues van más allá del exterior de tu casa, ¿no? Que eso es importante. O sea, un árbol que tengas en tu casa le cae al vecino y te cubre la reparación de lo que hizo el árbol, ¿no? Al vecino, sí. A eso me refiero, que ya está allá al exterior, ¿no? No nada más en el interior de tu casa. Pero bueno, márquele a Laura y platique con ella. Regresamos aquí con el tema este de propósito, no es lo mismo que misión. Según las estadísticas, que les dije hace rato, que se las repito para que estemos en canal, un estudio realizado en Harvard reveló que el 52% de las empresas con un propósito experimentó un crecimiento superior al 10%. El 66% logró mayor expansión global. El 56% tuvo más lanzamientos de productos y el 52% alcanzó el éxito en sus esfuerzos de transformación. En la parte laboral, el propósito también aporta beneficios. Para las empresas tienen un mayor sentido de propósito, sus empleados afirman que su trabajo es más significativo. Y cuando los líderes demostraban un propósito claro, una visión, compromiso con las partes interesadas y una moral sólida, sus empleados eran más felices y productivos. Fíjate, aquí está reflejando lo que tú decías, Laura, la aplicación de los valores en el desarrollo de lo que haces, ¿no? Sí, claro, el desarrollar los valores, el desarrollar, pues por supuesto también los principios. Sí, y actuar coherentemente con ello, Robert. Yo creo que esa es la más importante de todo, ¿no? Por ejemplo, si comparamos esto con el libro de Eckhart, no, Víctor Frank, que El hombre en busca de sentido, habla de una persona que le busca sentido a su vida y pues dentro de ese sentido le busca un propósito a su vida. Por ejemplo, en el caso de Víctor, el autor de este libro, su propósito era lograr salir vivo de ahí y poder narrar y escribir todas sus investigaciones acerca del comportamiento humano. O sea, se convirtió en su propósito primordial dar a conocer al mundo de cómo surgen los cambios de comportamiento en un ser humano bajo esas circunstancias extremas, como lo fue el holocausto en el caso de él, ¿no? Entonces, y es lo que te decía hace ratito, lo que trataba de decir hace rato al inicio del programa, que muchas veces nacemos ya sabiendo qué queremos ser y hacer. Sin embargo, estas exigencias mundanas, por llamarles así, que nos obligan a primero aprender esto, aprender lo otro, y nos dice cómo comportarnos, cómo reaccionar, cómo retener nuestras emociones, cómo no decir lo que piensas y ser cortés, etcétera, etcétera. Todo eso nos va limitando, nos va encapsulando, ¿sí? O va restringiendo nuestro ser, ¿sí? Y nos va alejando de esa esencia que en un inicio dábamos por hecha. Entonces, cuando terminamos con estas obligaciones de cumplir lo que la comunidad y la sociedad exige, ¿sí? Aparte de que para que tengas un futuro tienes que estudiar ciertas cosas que tal vez tampoco te gustan o tal vez sí, pero no son de tu interés, pero hay que saberlas, ¿sí? Entonces, llega un punto en el que ya hay una confusión porque no sabes eso al inicio que sabías. Curiosamente, a lo largo del tiempo, fíjate, Roberts, esto también lo leí, no recuerdo dónde, la verdad, pero un escritor hizo esta reflexión de que a lo largo del tiempo, cuando llegamos a la tercera edad, es cuando finalmente volvemos a tener ese tiempo de reflexión. y de decir, bueno, a mí lo que me gustaba era hacer esto, ahora que ya no tengo las obligaciones, las necesidades, ¿sí? Puedo regresar a eso que tanto amé hacer, ¿sí? Y usar mis recursos personales para lograrlo. Y ahí tenemos a muchísima gente que es filantrópica, se les dice, o sea, Pues que sí. dedican su tiempo sin cobrar, ¿sí? Ayudar a la gente, A ¿no? A ayudar a la hacer otras gente, a cosas, ayudar, no claro. sé, al artista, al músico, a, no sé, o tal vez no lo pueda ayudar porque él ya no estudió eso que le gustaba, pero sí puede darle la oportunidad a aquellos que todavía están empezando y pueden lograrlo. Entonces, curioso, curioso esta reflexión que no tiene nada que ver con lo que dice aquí en el tema, pero bueno, pues en fin, pero Bueno, bueno, no no, lo sé que tú qué pasa es de opinas. que este tema va más orientado hacia las empresas, va más orientado al estudio este de Harvard, que dice que pusieron de manifiesto que no obstante que los ejecutivos aseguran que el propósito es la clave para acelerar su crecimiento y profundizar su impacto, tanto en lo profesional como en lo personal, menos del 20% tienen un fuerte sentido de propósito individual y son menos los que pueden cifrar en una declaración concreta. Pues sí, por todo lo que hemos platicado, ¿no? Te embebes posiblemente en esa carrera del éxito en la que estás y a veces olvidas tu propósito, solo esa carrera del éxito económico, la mayoría de las veces, pues en eso acaba, ¿no? En eso se nos va la vida. Pero bueno, interesante lo que mencionaste de la tercera edad y creo que pues muchos estamos ahí metidos en ese propósito. Pero bueno, vamos a un corte comercial, si me lo permites, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda tarde de sabadito, sabadito alegre a disfrutar el fin de semana. Mire, con la recomendación que he venido dando en esta temporada de lluvias, si está lloviendo, no se meta a una calle encharcada. Puede correr el riesgo de que se quede su automóvil ahí atorado e inundado, así es de que no lo hagan, espérese, dese la vuelta, estaciónese, o si está lloviendo, no salga en ese momento, espera que pase la lluvia, a que se bajen las aguas, es la mejor recomendación de esta temporada de lluvias. Ya ve que las lluvias vienen cada vez más fuerte, inundan más las calles, y pues corremos riesgo en ese sentido. Aunque, pues ya sabes, la recomendación, siga escuchándonos, súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Pues mira, esta hora es la hora, como yo le llamo, dos y las dos como la gente. Hay que pasar a la reforma, la auténtica cantina. Mire, esta semana tuvieron como platillo principal ese chamorro al horno que hacen, pero adobado. Así es de que es la especialidad de la semana. Muchos aman, va de la mano con la segunda cosa que amamos, la Champions, que también usted puede ir a ver los martes y miércoles la Champions. Ahí a la reforma y se pone muy bueno el ambiente, un ambiente familiar, un ambiente de buena comida y pues haga sus reservaciones porque se llena. 99, 94, 61, 90, 86. 99, 94, 61, 90, 86. Vamos a la reforma, a la auténtica cantina igual y por allá nos saludamos. Y bueno, me acompaña aquí Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Y con qué cerramos, Laura? Interesantísimo el tema para reflexionar en este fin de semana. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ya para terminar este tema, pues todos queremos participar en grandes proyectos, ¿no? Que involucran a otros. Y en el caso de los propósitos de una empresa, pues es algo que ayuda mucho a los empleados el poder seguir a un líder o a una empresa que está muy metida y muy involucrada en algún propósito. Por ejemplo, puede ser un propósito comunal de la comunidad. Por ejemplo, tenemos a varias empresas que se dedican los fines de semana o ciertos domingos de mes de juntar víveres para diferentes comunidades o pueblos cercanos que no... Que nada más quieran ir a repartir alimentos, ¿no? Entonces, este tipo de propósitos, a veces incluso en las empresas, lo que hacen son actividades para recaudar fondos. Por ejemplo, hacen rifas, hacen sorteos, hacen incluso juegos de entre ellos, en donde pues el premio mayor pues será, no sé, el equipo que vaya y que done ciertas cosas. En fin, se hacen diferentes actividades a ciencia cierta, pues algo así, escuché de una empresa yucateca que se dedica y hace eso, y que la verdad, esto enfatiza la relación y refuerza la relación de los empleados con la empresa, porque no solamente están trabajando por ellos mismos y de manera egoísta, sino que ve que la empresa también está buscando la manera de que al estar leyendo bien, lo que busca es ayudar a otros y les da la oportunidad de involucrar a sus propios colaboradores a esta causa, que también es muy noble, ¿no? Totalmente, Laura. Y además, en esta era, amigos, en donde, pues, tanto a nivel empresarial como profesional, como personal, tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Las empresas tienen que incluir en sus estrategias de crecimiento, pues, estrategias de responsabilidad social, estrategias de sustentabilidad, pues para que podamos seguir sobreviviendo. Amigos, si no logramos contener este cambio climático, pues la verdad que la supervivencia humana está en vilo. Muchos me van a decir, sí, pero por allá del 2050 o del 2100, bueno, pues quizás si usted tiene la misma edad que yo, pues a lo mejor no llegamos al 50, ¿verdad? Pero y sus nietos y sus hijos, pues yo creo que es una manera muy egoísta de pensar. Hay que actuar en consecuencia, y esto del propósito nos viene a bien en las empresas para definir esas estrategias de sustentabilidad, de responsabilidad social, como la que ejemplificó Laura, y me recordaste a la empresa Kekken. Acuérdate que Kekken en la época de la pandemia, ellos no cerraron. Pero ellos repartieron toneladas de carne en los lugares donde, pues porque se detuvo toda la economía, no había, ¿no? Y la dieron gratis. Entonces, esas son las actividades que consolidan, diría yo, un propósito y que involucran y que incluyen a los trabajadores, a la sociedad que brinda esta empresa, a la comunidad. Y pues eso es importante para los objetivos que se pretenden, que les digo de sustentabilidad, Laura. Así es, Robert. Y también, pues bueno, pues también muy importante lo que se menciona aquí, que el propósito es lo que tú eres y los que te hace y lo que te hace distintivo. O sea, tu propósito es tu marca, es lo que te propones lograr, es el impulso que te hace funcionar. No es lo que haces, sino cómo lo haces y por qué. Esto me parece importantísimo, Robert. ¿Cómo lo haces? ¿Y por Exacto. qué? O sea, ¿cuál es tu intención al hacerlo? Porque si tú dices, ah, voy a donar porque acabo de leer el libro del secreto y dice que el que más da es el que más recibe. No, no. Si tienes ese propósito, pues allá inmiscuido dentro para que tú obtengas más cosas, pues la verdad, perdón, pero no, no, la intención, esa intención está equivocada. Aquí es cómo lo haces y por qué, para qué, qué te mueve a hacerlo. ¿Te nace de ese amor por ayudar a los demás? Créeme, si así te nace, entonces sí se te va a aplicar lo del secreto, solito va a llegar más cosas. Pero cuando lo haces, ah, voy a donar para que a mí me vaya bien, no, no, no, no. Esas intenciones ocultas no funcionan. Y bueno, fíjate, no Bueno, solamente cómo lo haces ni por qué, sino también las fortalezas y las pasiones que aportas, ¿sí? claro. Sin importar tu posición laboral o personal. O sea, ahí también es otro punto importante. Y fíjate que lo que mencionaste del secreto, ¿no? El secreto no nada más dice que si das más te va a regresar, ¿no? El secreto dice que en lo que estás pensando Lo atraes, es lo que claro. vas a traer, que es también la La ley de la codicia. atracción, ¿no? La ley de la atracción. Ah, bueno, si piensas en, claro, si piensas en vengarte, en hacer daño, Exacto, en exacto. ser ventajista y todo, pues obviamente eso también vas a obtener. A alguien va a hacerte daño, a alguien va a ser ventajista y a alguien, por supuesto, Robert. Que ya quedó en desuso, ¿no? Habríamos que buscar el secreto. Yo me acuerdo Pues que yo tenía creo hasta un que, libro completo claro que sí hay un libro completo. que destacaba los siete etapas que tienes que pasar para encontrar el secreto. Pero bueno, vámonos, Lau, se acabó el programa. Bendito Dios, Sí, a híjole, ver con esta esta tos semana que salgamos de este de este percance bicho. Así médico. es. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Miren, la ventaja es de que estos programas, como son grabados, también los subimos a nuestras plataformas. Usted lo puede volver a escuchar, puede recuperar el documento que utilizamos para conversar con usted y volver a escuchar y a releer y reflexionar. Yo creo que el objetivo de nosotros es precisamente eso, que usted reflexione junto con nosotros de estos temas, simplemente para ser mejores personas. Yo me despido, gracias Laura. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.